están viendo, esta conferencia va a ser transmitida en este momento a más de 58 naciones. Estamos en las redes sociales, en vivo, en internet, en YouTube. Así que todos ustedes que están en televisión, ríanse. Démosle la bienvenida a las redes sociales, no más que en chicle para que no los vean feo. Y podamos nosotros realmente llevar a cabo esta conferencia que estamos seguros va a bendecir a millones de personas. Muy bien, quiero compartir en esta mañana el tema errores económicos. Errores económicos. Abran sus Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Nos encontramos en la iglesia Vida Nueva para Acapulco. Nos sentimos muy honrados, todos ustedes que nos ven por la televisión, de estar en esta iglesia que ha crecido impresionantemente y que están estrenando una nueva localidad, que estamos seguros que todo buena dádiva y todo regalo viene del cielo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10, vamos a desarrollar esta conferencia como una base teológica con estos versículos. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Para los que no sepan, la palabra piedad no significa, como generalmente la hemos escuchado, ten piedad de mí, ¿verdad? Esto ni siquiera forma parte de la Academia de la Lengua y la Literatura Española. La palabra piedad, eusebia en el original griego, significa la vida cerca de Dios. Vamos a irlo traduciendo. Gran ganancia es vivir cerca de Dios y siempre contentos. Porque si estamos cerca de Dios, sabemos que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará y que tenemos las cosas que Él sabe que necesitamos. Gran ganancia es vivir cerca de Dios, acompañada de estar contentos con lo que tenemos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, no es el dinero, es el amor al dinero. Y vamos a explicar eso muy claramente. No es el dinero el problema. Dios no está en contra de que seas rico ni millonario, ni que tengas un Porsche el lunes, un Lamborghini el martes, un Ferrari el miércoles, un palacio allá en Punta Diamante, que tengas un yate, que tengas un barco. Dios no está en contra de los ricos ni de los millonarios. Dios está en contra de esas personas o de otros que ni siquiera tienen eso y son más avaros que muchos que tienen dinero. Entonces, tener dinero no es pecado, amar el dinero es el pecado que Dios trata de hacernos entender. Porque raíz de todos los males, aquí está, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No cabe duda que los tiempos que estamos viviendo están siendo caracterizados no solamente por la confusión social, moral, filosófica y política, sino que también vivimos un mundo muy incierto económicamente. La gente actualmente tiene una enfermedad que la mayor parte de los seres humanos no saben que la tienen. Y esto es interesante porque la clínica Mayo en Rochester, que es una de las clínicas más conocidas en el mundo en diagnóstico y en curación de, de muchos enfermos, y el Hospital Hopkins en Estados Unidos, coincidieron estas dos instituciones médicas en concluir que el 70% de las enfermedades mentales y físicas provienen del estrés. Del estrés. ¿Qué cosa es el estrés? El estrés es una condición interna que muchos ni siquiera saben que la tienen, de falta de contentamiento, de rencor, de amargura, de odio, de intranquilidad, de falta de paz, que se levantan a las 12 y parecen leones enjaulados, y ¿qué voy a hacer mañana? Y mi hija se fue de mi casa, pastor, ¿qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Es una condición, básicamente, cuando el cristiano la tiene, de incredulidad. Cada vez que llegan muchas hermanas y, pastor, usted, pastor, espérame tantito, yo no soy Dios. Los pastores no vamos a resolver sus problemas. Si antes de usted, doña Chole, que vino conmigo, pastor, no va a su casa, ni se me acerque, le digo a doña Chole, hínquese en su casa, y ya que usted haya estado con Dios en oración, venga conmigo y yo le voy a decir simplemente, ¿cómo puede usted tener esto, pero usted no puede venir al altar o cerca de Dios en incredulidad? Y la condición en la que usted se acerca a nosotros como pastores de, ya se fue mi esposo, ¿y qué voy a hacer? Me está mostrando que usted no cree en Dios. Entonces, démonos cuenta de que estas actitudes mentales que tenemos de insatisfacción, en la que perdemos el sueño y ya no podemos ni disfrutar a nuestra familia, a nuestros hijos, es una condición de incredulidad. Porque la Biblia está llena, llena de promesas: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré nunca ni te abandonaré. Ahora, esto se llama fe. Y esta fe tiene que ser probada. ¿Y cuándo es probada? Cuando perdemos el trabajo. Dios se asoma, a ver, Pancho perdió su trabajo. Los ángeles, vamos a ver cómo va a reaccionar Pancho. Si Pancho llega a su casa, quítate, vieja, no sabes que perdí el trabajo, y se desquita con los niños, y esa pérdida de trabajo lo afecta a él en quitarle su paz, Pancho es mentira que viva con fe. Pero si él llega a su casa, alabaré, alabaré, ¿qué pasó, mi amor? Perdí mi trabajo, perdí. Ah, ¿verdad? Parece irracional, ¿verdad? Podríamos, la esposa le podría decir, bueno, ¿estás loco? ¿Cómo vienes así de contento, perdiendo trabajo? Es que los pensamientos de Dios no son otros pensamientos. Tú le puedes contar a tu esposa, sí, mi amor, que tengo una buena noticia, perdí mi trabajo. Pero ¿cómo puede ocurrirse que es una buena noticia? Lo es, porque sabes una cosa, tengo un libro que se llama La Biblia, que dice que no nos va a abandonar. Y sabes una cosa, estate segura que tiene algo mejor para nosotros. Y que ahorita está siendo probada por fuego la manera como reaccionamos. Y la manera como reaccionamos va a demostrar si tenemos fe en lo que está escrito aquí. Y sin fe es imposible. Viene una muchacha, ay, pastor, Chencho se fue y me dejó. Y si que se te va tu novio con otra, llega, mamacita, ¿qué crees que, mi amor? Mi Chencho, que tenía 7 meses de novia con él, se fue al rancho. Y se fue con otra yegua. ¿Y por qué estás tan contenta, mijita? Porque si hubiera sido para mí, mamacita, no me hubiera dejado, no se hubiera ido con otra. Estoy contenta porque yo sé que tiene Dios otro galán y se va a parecer a Rambo. Esa muchacha está reaccionando con fe. Entonces, la fe tiene que ser probada. Y una de las áreas en las que es probada es a través del dinero. Y vamos a introducirnos y vamos a ver en primer lugar los errores económicos que podemos nosotros caer como una trampa. Porque el pasaje que leímos en Timoteo dice que cuando amamos el dinero, Dios nos prueba para ver si tenemos dinero y si Dios nos los da, o si tenemos dinero y estamos amando las propiedades y los bienes materiales que Dios nos ha dado. Y muchos de ustedes que están escuchando esta conferencia, Dios no les ha dado lo que tal vez tú crees que va a satisfacer tu vida y vas a tener un mejor vehículo y una mejor casa, simplemente porque lo poco que hasta ahorita te ha dado ha sido infiel. Entonces Dios no puede darle a alguien más de lo que le ha dado anteriormente, si anteriormente fue infiel. Porque si te da más, escúchame esto, te echa a perder. Y se convierte el dinero en una maldición. El primer error que podemos tener nosotros es la irresponsabilidad en el uso de nuestros bienes. En el libro de Proverbios, capítulo 24, el rey Salomón da este consejo. Dice Proverbios 24, versículo 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí, por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Aquí se nos da el ejemplo de una persona que tiene como una especie de ranchito y pues no cuidó la barda que puso, no cuidó su casa, todo. Y de repente comienza todo a su alrededor a desmoronarse. Escuchen esto, Dios nos ha confiado todo lo que tenemos. Tus zapatos, tu traje, tus calcetines, tu ropa, tu pluma, tu vajilla, tu vehículo, tu casa. Todo lo que tenemos son bienes que Dios nos ha confiado. Y nosotros no somos más que administradores de todo lo que hemos recibido. Es lógico, pues, que todo lo que Dios nos ha dado, lo cuidemos. Le demos el mantenimiento que se requiere. Lo cual ilustra el principio bíblico que si usamos bien lo que tenemos, recibiremos más, pero si lo usamos mal, no será quitado. A tu casa le das mantenimiento. Llega tu esposa, mi amor, tengo una gotera de hace 2 meses que tu esposa te dijo esa gotera. Esa gotera, si tú no la arreglas a tiempo, va a deteriorar y se va a hacer más grande y te va a causar más daño. Mi amor, el excusado no sirve, la cosa esa con la que le jalas ya tiene, ay, déjala vieja, y tiene 3 meses que no te preocupas en darle el mantenimiento necesario. Tenemos una pared que se está cayendo y que hay necesidad de pintarla, y comienzas a darte cuenta, de repente tu casa tiene tantos detalles que no te han interesado darles. ¿Cómo esperas que Dios te bendiga con algo mejor? Tu vehículo. Hay personas que ya tienen las 2 llantas de su carro lisas desde hace 4 o 5 meses y no te preocupas en cambiarle las llantas por la protección de tu propia familia. La bomba de la gasolina de tu carro, la batería de tu carro, todo lo que tenemos. Tienes unos zapatos que ya necesitan suelas desde hace 4 meses, pero tú te crees San Francisco de Asís. Entonces, todos estos mínimos detalles, una pluma que te regalaron, es una pluma que tú tienes que cuidar. Y tú no puedes ser irresponsable. Tus lentes, estos lentes, es imposible, ¿verdad?, que yo los ponga así, porque se me van a rayar y valen dinero. Y en el oculista y en las ópticas te cuestan ya 500,000 pesos unos lentes. Le voy a poner una fundita y nunca los voy a traer en mi carro, los voy a poner así nada más porque sí. ¿Por qué? Porque estoy siendo mal administrador. No estoy dando el uso adecuado que Dios quiere que yo tenga en los ínfimos detalles. Tienes una camisa con una rota que le faltan dos botones, no se los has puesto desde hace 3 meses. Ay, hermano, esos detallitos le interesan a Dios. Dios es el Dios de los detalles, porque el que es infiel en lo poco, en lo mucho también lo es. Dios quiere que nosotros lo entendamos en tu oficina, en todos lados, ¿verdad? Porque si lo poco que tenemos no le damos el mantenimiento y el cuidado que se requiere, no esperemos que Dios nos confíe mucho más. Segundo error económico. Lucas capítulo 12, versículo 15. Son palabras del Señor Jesucristo. Y les digo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El segundo error económico es una vida centrada en el dinero. Escuchen esta historia que les voy a contar de la vida real. En 1921 se juntaron 9 de los más grandes billonarios, no millonarios, billonarios de los Estados Unidos de Norteamérica, y fue una reunión en el hotel Edgewater en Illinois. Pero después de esta reunión pasaron algunos años y el periódico Washington Post y periódicos norteamericanos comenzaron a publicar que dónde se encontraron todos estos hombres billonarios que tuvieron esta reunión en este hotel para hablar de negocios. Escuchen la historia de cada uno de ellos. Iván Kruger, cabeza del más grande monopolio norteamericano, se suicidó. Jesse Livermore, el más grande especulador de Wall Street, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la compañía US Steel, la más grande del acero, murió en completa bancarrota y vivió los últimos 5 años de su vida con dinero prestado. Samuel Insull, presidente de la más grande compañía de utilidades, murió como fugitivo de la ley, sin dinero, abandonado por su esposa, por sus hijos y en tierra extranjera. Howard Hobson, presidente de la más grande compañía de gas, acabó en un hospital psiquiátrico completamente loco. Arturo Cotton, más grande especulador del trigo, murió en la total bancarrota. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Valores en Nueva York, fue enviado a la penitenciaría de Sing Sing. León Frazier, presidente del Banco Internacional de Settlements, se suicidó. Y finalmente, Alberto Fall, miembro del gabinete de la Casa Blanca, fue perdonado en la penitenciaría federal para morir cerca de su esposa y su familia por el gran fraude que había cometido al gobierno federal. ¿Qué tuvieron en común todos estos billonarios que acabaron peor que cualquiera de muchos seres humanos? ¿Por qué terminaron sus vidas tan trágicamente? Cuando cualquiera podría decir, oye, con no millones, con los billones de dólares que ellos tenían, todos piensan, yo ya podría vivir tranquilo, decirle a mi alma, descansa, etcétera, etcétera. Pero estas personas centraron su vida en el dinero, lo usaron equivocadamente y cuando lo perdieron, no tuvieron razón para seguir viviendo. Si de 1921 nos trasladamos al año 2008 de nuestro siglo XXI en que estamos viviendo, en el año 2008 la bolsa de valores cayó en Nueva York 7 puntos. 777 puntos en menos de un minuto. Y más del 50% de los inversionistas en el 2008 en Estados Unidos y en Europa se suicidaron. Virgen del Socorro. Se quitaron la vida. Y las repercusiones de esta caída de la bolsa, tú me podrías preguntar, oiga, pero ¿cómo puede una persona que usted dice que es billonario, o sea, un billonario es el que tiene más de mil millones de dólares? Imagina nada más llegar a mil millones de dólares, ya es una cifra. Ahora tener 2,415 como Howard, como este Bill Gates, que tiene 56,000 millones de dólares, el angelito, y que los mantiene, ¿verdad? Porque es un hombre que regala el dinero a manos llenas y sostiene universidades y sostiene esto y el otro, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, el problema es que hay ahorita cantidad de millonarios en el mundo que han aprendido que no es el dinero por lo cual ellos tienen que vivir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con todos estos hombres? Que estos hombres billonarios, cuando tú tienes, ya no digamos mil millones de dólares, si tú llegas a tener 5 millones o 10 millones de dólares, ¿los vas a meter debajo del colchón? No, ¿verdad? No los vas a guardar en una caja fuerte porque ni siquiera te caben. Es lo que le pasó a los grandes narcotraficantes como Pablo Escobar en Colombia, que tenía un cuarto lleno de dinero y yo no sabía qué hacer con él ni dónde guardarlo porque no lo podía guardar en el banco. Y agarraba los montones de dinero cuando su hija tenía calentura y prendió más de 10 millones de pesos para calentar a su hija. Entonces, ¿dónde vas a guardar ese dinero? Porque es puro cash, es puro efectivo. Lo invierten en las bolsas de valores. Entonces, invierten en la compañía Bimbo, invierten en esa compañía y todos sus billones de dólares están invertidos en propiedades privadas, bienes raíces, lo que tú quieras. Y de repente la bolsa de valores, ¡prum!, se va aquí y te dicen, no tiene usted un solo centavo. Pero ¿cómo mis billones de dólares? No tiene usted ni un dólar para comprar una McDonald's. Vean ustedes lo que dice el Salmo 49. Hace 3,000 años la Biblia nos da un ejemplo de este Salmo que escribió el rey David. Dice el Salmo 49, versículo 10 al 13. Verás que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a los animales que se mueren. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Cuántas personas han oído o han leído en revistas ustedes, o hemos visto ejemplos en las películas, o tal vez conoces gente cercana a ti que son demasiado ricos y sin embargo hay un problema muy grande que ellos no han podido descubrir? Que dice Eclesiastés, el rey Salomón, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. He visto un mal debajo del cielo, dice Salomón, que muchos hombres no les hace falta nada de lo que tienen. Tienen coches, tienen casas, tienen lo que cualquiera podía anhelar y desear. Sin embargo, dice Salomón, no tienen el don de Dios para disfrutar de ello. Una cosa es que tú veas a tu compadre que la casa y que por aquí, por allá, y la mayor parte de la gente que vemos en estas condiciones, no creamos que son felices. ¿Crees que eso que ellos tienen les da la felicidad? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Si no tienes el don para disfrutar lo que tú tienes, aún puedes tener 10 yates y casas y todo y ser la persona más miserable del mundo. Hace poco a un hombre multimillonario mexicano, lo oí en la televisión cuando lo entrevistaron decir estas palabras: oiga, fulano de tal, usted, ¿verdad?, tiene compañías, tiene todo esto. Y él habló así con una mirada tan triste en sus ojos y dijo lo siguiente: es que la gente no sabe que yo soy la persona más sola y más triste de esta vida. Con todo lo que usted tiene, me está usted diciendo que la persona así es. Yo puedo estar rodeado, dijo, de miles de personas a mi alrededor y el 95% son puros barberos. Son pura gente que se acerca a mí para ver qué cosa me pueden sacar. Amigos en mis últimos 30 años, te los puedo contar con los dedos de la mano. Amigos verdaderos. Y ahora ya no sé de mis amigos verdaderos cuántos de ellos siguen conmigo realmente por lo que yo soy y no por lo que yo tengo. Esta es la realidad del mundo en que nosotros estamos viviendo. Dice en Eclesiastés capítulo 5, el rey Salomón, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar a su mano. Dice el versículo 11 que cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Yo conozco, tuve un amigo hace muchos años que me decía: Armando, mira, ahorita gano, un ejemplo, 100,000 pesos mensuales. Y me decía: si yo ganara 300,000 pesos, si tuviera tres veces más el salario que yo tengo ahorita, sería feliz. Y entonces esta persona, a los dos años que lo volví a encontrar, me dijo: fíjate que, ¿te acuerdas lo que te dije que me hacía feliz, 300,000 pesos, 200,000 pesos más? Pues ahora gano 300,000 pesos. Pero descubrí, me dijo, porque se convirtió un mes antes de esto, descubrí que mientras más dinero tengo, más gasto. Entonces ahora ya gasto en guaruras, tengo más carros, los gastos de mi casa son más, compré un avión más chico y voy a tener que gastar en eso. Y me doy cuenta que vivo igual cuando tenía 100,000 pesos, porque los 200 que me entraron se está yendo como el aire. Y le dije: porque los estás invirtiendo precisamente en bienes materiales. Y no hay ningún problema que quieras, le dije, comprar tu avión, etcétera, etcétera. Tu problema es que eres un avaro. Eres un codo, que todo lo gastas para ti. Y no te das cuenta que el reino de Dios te ha bendecido Dios con eso para probarte. Entonces me dijo: ¿qué quieres que haga? Le dije: yo no te puedo decir que haga, yo no soy Dios. La Biblia dice: el que mucho da, mucho prosperará. Y el que siembra, recoge lo que él ha sembrado. Y le di el ejemplo de un millonario norteamericano que vive en Los Ángeles, que fue el dueño de la famosa pasta de dientes Colgate Palmolive, con la que te lavas los dientes. Y este millonario que se hizo millonario con la pasta, como llegó a ganar $1,000,000 al mes, le daba a la obra de Dios $600,000. Y dijo: yo puedo vivir con $400,000. Señor, te doy más del diezmo. ¿Qué diezmo ni qué diezmo? Te doy el 60%. A los 5 años, el dueño Colgate Palmolive ganaba $25,000,000 al mes. Dios descubrió un hombre que no se enfermaba con lo que tenía. Y mientras más despojémonos de lo que tenemos, y mientras más generosos y más dadivosos seamos, Dios encuentra instrumentos para que pueda a través de nosotros fluir. Ese es el secreto. Abraham, te bendigo para que tú seas bendición. No te bendigo para que tú seas bendecido, sino para que con las bendiciones que te doy, tú bendigas a las naciones. Desde Génesis capítulo 12 comienza este principio: te bendigo para que tú bendigas a los demás. Nosotros oramos y digo: Padre Santo, bendíceme para bendecir, dame salud para tener energía para inspirar a otros, dame fuerzas para transmitir mis fuerzas a otras personas, todo lo que me das, Señor, dame esto, dame aquello, para yo poder bendecir, para levantar más obreros, para levantar más pastores, para que pueda crecer tu obra más. Y cuando tenemos ese corazón, no se imaginan, no te imaginas cómo te bendice Dios. Y claro que, pues, desde luego, inmediatamente tus compadres, tus amigos, vienen los envidiosos. ¿Ya viste que el hermano trae un tacuche nuevo? ¿Ya viste la hermana? El vestido que se compró parece china poblana. ¿Y ya viste el hermano? Llegó el Mercedes. ¿Y qué quería llegar el Mercedes a la iglesia? ¿Te da envidia que alguien en la iglesia llegue en un Ferrari o en un Mercedes Benz? Porque tú andas en tu bochito. Así es la naturaleza humana. Y esos que critican a los demás son los que nunca dan. Precisamente los que te tienen envidia son los que nunca dan. Y por eso les corroe dentro de su corazón que alguien prospere y que tenga más que los demás. Hace muchos años, cuando yo practiqué el comunismo, yo formé parte del Partido Comunista Mexicano, antes de cristiano, fui ateo. Y una de las cosas que descubrí en el comunismo es que es un robo disfrazado. Es lo que es la ideología del comunismo. En otras palabras, cuando el comunismo habla de expropiar, esta ideología le está quitando a alguien, con el pretexto de que se lo quito a los ricos para hacer los pobres, ni aunque sean los ricos, quitarle a los ricos para hacer los pobres es robo. Llámale como tú le quieras, es robo. Quitarle algo a alguien para hacer otra persona es robo. Ah, pero el cristianismo Cristo fue el primer comunista. Lee bien, claramente lo que dice. Los cristianos lo daban voluntariamente. El comunismo nos obligaba a la fuerza a quitarle a la gente lo que tenía, con la justificación de que los pobres necesitan más. Y esa no es la ideología que viene de la Biblia. Entonces, si no te nace el corazón, es por la condición en la que tu corazón se encuentra. Pero cuando es a la fuerza lo que tú tienes que dar, o te lo quitan para dárselo a otra persona, con esto justifican, y entonces no le llaman al robo robo, le llaman expropiación. Y cuando el comunismo comenzó a matar a más de 150 millones de personas en el siglo XX, nunca, jamás le llamaron crímenes, le llamaron eliminar por causa del partido. Suena más bonito, ¿verdad? Vamos a eliminar a 500 personas o a los enemigos del partido. No los estamos matando, los estamos haciendo a un lado, porque no favorece la ideología de nuestra razón para poder mejorar tal o cual nación. Entonces, esta vida centrada en el dinero va a arruinar completamente tu corazón, tu carácter y tu propia familia, y tarde o temprano tu trabajo. En tercer lugar, el tercer error: tratar de hacerse rico pronto. El tercer error, tratar de hacerte rico pronto. Escúchenme muy bien. La Biblia establece un principio desde Génesis capítulo 3. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dios estableció este principio desde la creación. Y esto significa simplemente lo siguiente: no existe un camino rápido para hacerse rico. No existe un camino rápido para hacerse rico ni para hacer dinero, porque Dios solamente bendecirá el fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Hermano, puse un puesto de hamburguesas ahí en la esquina de la costera hace como 4 meses y ya quiero ser una cadena como McDonald's. Cálmate, tranquilo, Ricky Ricón. Tú tienes primero, después de 6 meses, un año, que Dios te vea en ese año trabajar con honradez. Vendes 10 hamburguesas, de cada hamburguesa le das el diezmo a Dios, lo poquito que, y comienza Dios que en lo poquito que tienes tú estás compartiendo y estás ayudando a la causa, entonces Dios eso es lo que va a bendecir. Pero hay personas que ya quieren, puse un negocio y ya quieren tener un centro comercial y que Dios te bendiga de repente de la noche a la mañana. Eso no existe más que en las películas. Todo requiere esfuerzo y trabajo en la vida. El que quiera violar este principio de enriquecerse pronto comprando lotería, pronósticos deportivos, jugar en casinos, apostar en carreras de caballo, robando, engañando a la gente, cometiendo fraude, vas a recoger el fruto de lo que has sembrado. Si alguien llega y me regala un boleto de lotería y me la saco, gloria a Dios. Si alguien en la iglesia, estoy rifando una televisión y yo para ayudar a la hermana le compro un boleto, de no con la intención de quedarme con la televisión, de ayudarla. Para comprar el boleto, Dios ve mi intención, no hay ningún problema. Pero cuando yo soy una persona que voy a ver si le pego la lotería y el pronóstico deportivo y mi intención es ganarme mucho dinero, o voy a Las Vegas o a un casino y me meto a la ruleta y me meto aquí al blackjack y a jugar y al póker, etcétera, etcétera. ¿Sabe una cosa? Una vez que fuimos a Las Vegas, mi esposa y yo, en el Hotel Caesar Palace, hay un letrero en un casino, y no fuimos a jugar, lo quiero aclarar. Hay un casino, ¿verdad?, que tiene así a la mera entrada, y mi esposa aquí está de testigo, no miento. Hay un casino que dice: nunca desde que Las Vegas fue establecido, ninguna persona se ha llevado más de $25,000. En otras palabras, hay personas que han ganado $50,000 en Las Vegas jugando, $100,000 en toda la noche. Pero ¿saben qué pasa con esas personas que ganan? Siempre dicen: es mi día de suerte, y apuestan el doble y lo acaban perdiendo. Mi esposa tiene un familiar, ¿verdad?, que me reservo su nombre, que hizo, no se imaginan ustedes cuánto dinero, lo perdió todo en Las Vegas, hasta la esposa perdió, le empanizó ahí. Ahí le empeñó sus propiedades y su casa, después de haber ganado miles de miles de miles de miles de dinero. Entonces es una mentira, es una trampa, y es mi día de suerte, no es cierto, esa es la trampa de Satanás. Dios no quiere que seamos tontos, y si vas a tener dinero, te lo vas a ganar trabajando honradamente. Eso es lo que Dios bendice. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 21, el rey Salomón: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Cualquier persona que me está escuchando, que lo que tienes lo hayas ganado o lo hayas obtenido a través del trampa, de la deshonestidad, de la corrupción, del engaño, porque le robaste a alguien, porque no has pagado tus deudas, no será bendecido tu dinero. Y lo vas a comenzar a descubrir a través del tiempo. Hace algunos años que iniciamos en la Penitenciaría Federal de México, Santa Marta, Acatitla, el Ministerio de la Visita a las Cárceles, y lo continuamos cada 15 días. Tenemos un ministerio que sigue visitando las cárceles allá en México. Y en aquel tiempo yo abrí este ministerio, me usó Dios en las cárceles. Y una vez estaba predicando en Santa Marta, tenía yo como unos 350 prisioneros más o menos, y me acuerdo que prediqué sobre de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Y les di algunos principios relacionados con lo que les estoy compartiendo ahorita. Y me encontré un señor al final, sentado en la última, un preso, como de unos 40 años de edad más o menos, llore. Y yo lo veía cuando estaba predicando y pues me llamó la atención. Entonces acabé, vinieron los presos, unos me abrazaron, muchos recibieron a Cristo. Y cuando ya me iba saliendo, este señor seguía llorando y sentado. Entonces me acerqué a él y le dije, amigo, ¿qué es lo que te pasa? Y me dice, bueno, mire, quiero contarle. ¿Tiene usted tiempo, pastor? Le digo, claro que sí. Y me senté junto con él. Me dice, quiero contarle mi historia. Yo soy contador público. A los 25 años de edad que me recibí como contador privado, me contrató una persona y pues tenía un sueldo más o menos, muy contento, comíamos frijolitos, totopitos en la casa. No era la gran cosa, pero éramos bien felices en mi casa con lo poco que yo tenía. ¿Y qué pasó? Le pregunté. Me dice, bueno, pues llegó una persona y me dijo, te voy a dar $10,000 si me haces estos libros. Y yo supe, ¿verdad?, que cuando vi esos libros, que había muchas cosas irregulares en la contabilidad, pero esos $10,000 me tentaron. Y dije, con eso voy a traerle más juguetitos a mis hijos y puedo comprarme un coche mucho mejor. Y acepté los $10,000. Pasó un año, me dice, y la misma persona me ofreció $25,000 por llevar otros libros de contabilidad que tampoco estaban fiscalmente decentes delante del gobierno. Pues resulta, me dice, que cuando cumplí los 35 años, ya llevaba 5 años preso en la cárcel, entonces descubrí que esos libros de contabilidad pertenecían a un cártel muy famoso de México de drogas. Y entonces llegaron un día a mi casa, a las 2 de la mañana, la policía, y me arrestaron porque me complicaron que yo como contador era responsable y me echaron 20 años de prisión. Y me dice, por eso lloro, porque ahora que todo lo que usted me está comentando, yo hubiera preferido mil veces haberme quedado durmiendo en la playa con mi familia, con paz, con tranquilidad y comiendo frijolitos y totopitos, que ahora en 20 años no volver a ver a mi familia ni saber lo que es un matrimonio. Me arrepiento con todo mi corazón, oré por él, ¿verdad? Y pues desde luego que recibió a Jesucristo, pero este ejemplo es el ejemplo de millones de personas que se encuentran en los sistemas carcelarios, porque la mayor parte de los que se encuentran en las cárceles son seres humanos que quisieron hacer dinero rápido, robando, asaltando, cometiendo fraude, deshonestamente, y los pecados te tienen que alcanzar, dice la Biblia. Escucha y abre tu corazón a la palabra de Dios y no creas tú en esas trampas de quererte hacer rico pronto. Veamos algunos principios que nos pueden enseñar con estos consejos para vivir por ellos. Número uno, enseñemos a nuestros hijos que el dinero que ganan, lo ganan haciendo algo, o estudiando o trabajando. No mantengas en tu casa a ningún hijo que sea un vago y que no haga nada, ni trabaja ni estudia. No lo hagas, porque lo echas a perder. Padre consentido avergonzará siempre a sus hijos, y sus hijos lo avergonzarán a él después. Número dos, ningún negocio, lo vimos, puede comenzar a prosperar inmediatamente. No te engañes. No hay nada que prospere inmediatamente. Y esta trampa ha entrado al cristianismo. Y he encontrado en nuestros viajes cantidad de pastores que ya tienen 6 meses pastoreando un año y ya quieren tener 1,000 personas, 2,000 personas, una gran iglesia, porque ellos miden la prosperidad y el éxito como pastores teniendo congregaciones de 4,000 o 5,000 personas. Y aunque no es malo tener una iglesia de 4,000 o 5,000 personas, sí es malo que lo quieras hacer cuando ni siquiera tienes el carácter suficiente ni la madurez para tener una iglesia tan grande. Entonces todo es piano pianito, poco a poquito. Todo poco es el principio de Dios. Una semillita se siembra, se riega, el sol, el agua, la lluvia, brota la plantita, tarda en crecer y finalmente el fruto. Así es la vida, todo comienza de poquito y va creciendo y vas manteniéndote y eres permanente y permaneces en la fidelidad, eres honesto. A la larga la honestidad te bendice, a corto plazo el diablo te maldice. que es a corto plazo no será bendecido. Dios no trabaja a corto plazo. Y nunca, otro principio, demos limosna a personas que estén enteritos, que tengan dos brazos y que tengan dos piernas. Cuando vayamos, cuando vamos en la calle, mi esposa y yo, llegamos de Estados Unidos, de cualquier país donde acabamos de llegar, llegamos a México, ustedes saben, si encontramos en la calle cantidad de personas con uno como payasito en los altos, limpiándonos el vidrio, siempre les damos dinero. Siempre, ¿qué me cuesta? 5, 10, 20, 30 pesos, por el amor de Dios. ¿Por qué les doy? Porque están haciendo algo. Pero si alguien te dice, dame una caridad, y lo ves que tiene 30, 40 años, tiene dos piernas y tiene dos brazos, le digo, ¿por qué no te pones a lavar carros? ¿O por qué no te pones a vender chicles? Pero la Biblia dice en 2 Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Entonces, no ayudemos a las gentes aptas para trabajar pidiendo limosna, porque las haríamos más irresponsables. Ayudemos a personas de la tercera edad. Yo veo un viejito, ¿verdad? Hay viejitas en México, indígenas, ¿verdad? Con su niño de 60, 70 años de edad, o viejitos también, con mucho gusto, pobrecitos, ¿verdad? ¿Quién les va a dar trabajo a esas personas? Los ayudamos. Y el mexicano, dos pesos. ¿Cómo dos pesos? Mejor no le des nada. ¡Cuánta avaricia! ¿Qué te cuesta darle 10 pesos, 20 pesos? Dicen Proverbios, el que da al pobre, le da a Jehová. El que bendice al pobre, bendice a Jehová. Ayudemos cada vez que podamos a la gente necesitada. No dos, tres pesos. Ya ni en la iglesia católica le echabas a la limosna eso. Y en último lugar, vivir engañando. Ese otro error económico. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 21. 2 Corintios 8, 21, dice el apóstol Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. No cabe duda que vivimos un mundo, ¿verdad?, donde la mayoría de la gente, los gobiernos, explotan a sus semejantes. En México acabamos de vivir, ¿verdad?, un gobierno que no se llevaron algo, saquearon el país. Dejaron México en ruinas. Hasta los cuadros de los pinos se los llevaron, hasta los excusados se llevaron. Hasta los tinacos se llevaron. Y lo digo porque está en todos los periódicos. O sea, ¿a dónde podemos llegar con tanta avaricia? De llevarme el excusado a mi casa. Los tinacos. Cuadros. Digo, por el amor de Dios, ¿no? ¿De qué nos habla esto? Simplemente de qué impresionante la avaricia del ser humano que no está conforme con ya. Millones quieren hasta más, más, un poquito más, un poquito más, siempre un poquito más, un poquito más, unos poquitos más pesos, otros milloncitos. Es que Bill Gates tiene 56 mil, yo voy a querer 65 mil. Esta condición del corazón humano tan triste y tan patética y tan paupérrima es precisamente lo que Dios odia. La honestidad en los negocios, si tú eres mecánico, y te traen tu carro a que le cambie la bomba y la gasolina, y le dices a la persona, te cobro por una nueva, y simplemente se la arreglaste, lo estás engañando. Cualquier cosa que tú hagas, pues son tacos vendo tacos de arrachera, y son de burro que se murió anoche. Otro ejemplo, ¿verdad? Uy, no se imagina, el otro día así llegamos a un lugar donde nos dimos cuenta que era carne de caballo. Y yo le dije al dueño, esto no es una res, esto no es, ni filete de res, usted está engañando a la gente. Y a la larga le va a ir peor. Porque la honestidad no solamente es la mejor política a seguir en cualquier negocio, sino que es la única política que nos garantiza la bendición de Dios. A corto plazo vas a obtener más engañando a la gente en tu taller mecánico, como médico, no dando facturas, como abogado, transando, ¿verdad? Pues ahora necesito, doña Chole, 10 mil pesos para su caso, para ir al tribunal, ¿verdad? Y el juez me pidió esto y estas cosas. Y todo este tipo de maniobras de ocultas que parece que Dios no las ve, Dios las ve, Dios las ve. Y hermano, ¿qué quiera? Aquí dicen en México que el abogado, el que no tranza, no avanza. Imagínate nada más qué filosofía, ¿no? El que no tranza, no avanza. Si no hago esto, no puedo avanzar. ¿Sabes una cosa? Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. ¿Crees que yo soy poderoso para darte mucho más abundantemente de lo que tú ni siquiera te imaginas? Si tú eres honesto y me lo demuestras y aprendes a sacrificarte para que tu fe sea probada por fuego, entonces vas a probar que yo soy un Dios todopoderoso. Y vean la promesa que se nos da en 2 Corintios capítulo 9. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios. ¿Cómo es Dios? Muy bien, Él creó los cielos y la tierra con la voz. Que sea esto, que sea aquello, y apareció todo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en tu vida, lo voy a traducir de una forma particular, toda gracia, a fin de que siempre tengas en todas las cosas todo lo suficiente, abundando en buena obra, como está escrito: Dios los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu trabajo, tu dinero, tu alacena, tu salud, y aumentará los frutos de tu justicia. ¿Para qué? Para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Poderoso es Dios para ver que cuando, como dijo una vez un ranchero, llegó con su esposa: vieja, ¿qué pasó, viejo? Pues me salí al campo y no hay sandías, ni una sandía. ¿Eh? Y le dice la señora: pues, ¿qué querías, viejo? Pues, ¿cómo quieres que haya sandías si no has sembrado semillas de sandías? Si tú no siembras algo, no puedes sandías. ¿Cómo puedes esperar sandías si no has sembrado semillas de sandías? Y así hay mucha gente, y cristianos: vieja, no tenemos para el seminario, no tenemos para esto, no tenemos para la escuela. ¿Cómo quieres tener si no has sembrado? ¿Cómo quieres prosperar si no has sembrado? Son leyes inexorables, bíblicas, espirituales. No se pueden violar. No podemos recoger algo que no hemos sembrado. Es la ley de Gálatas capítulo 6, lo que sembramos recogemos. Y si no damos, y si no somos liberales, si no somos generosos, no podemos esperar que Dios nos bendiga. Porque a raíz de todos los males es el dinero. Dios quiere bendecirte como no te imaginas, hermano. Y tú quisieras tener lo que muchos tienen y tú no tienes. ¿Sabes por qué no lo tienes? Por tu avaricia, por tu deshonestidad, porque engañas. Y aun cuando llegues a tener, vas a descubrir que no vas a descubrir a disfrutar lo que tienes, porque Dios bendice el esfuerzo y la honestidad de nuestro trabajo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu santa palabra. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No tratemos rápidamente de hacernos ricos, ni de tener de la noche a la mañana lo que toma meses o años en ser bendecido por Dios: la honestidad delante de ti y delante de los hombres. Padre, te damos gracias porque eres un Dios que miras el corazón y que nos das conforme a todo lo que hemos sembrado, para bien o para mal. Tal vez hay personas en este momento, a través de la televisión, que nos ven en diferentes naciones, diferentes localidades. Tal vez eres una persona que nos estás viendo desde la cárcel, o tal vez en un hospital desde tu cama, o tal vez en la sala de alguna clínica o tal vez desde tu casa. En este momento Dios te ama y te dice que te quiere bendecir y quiere llenar tu corazón con un gozo inefable, inexplicable, que solamente lo pueden disfrutar los que creen en Él y los que practican sus mandamientos. Ven a Jesús si todavía no lo tienes en tu vida. Y en esta mañana, los que se encuentran aquí, si hay personas que nos visitan o que no están seguras de que realmente, si hoy murieran, irse al cielo, no salgas por esta puerta sin tener la certeza de que eres hijo e hija de Dios. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes recibir? Dile estas palabras con toda tu alma: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste toda mi deshonestidad o mi engaño, mis fraudes, mi manera tan loca de creer que puedo ser bendecido. Perdóname. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por pagar por mis pecados. Me arrepiento sinceramente. Y como creo que a los 3 días venciste la muerte y saliste de esa tumba para darme la esperanza de volver a vivir contigo algún día, te pido, Jesús, que en este instante entres a mi vida, me transformes en la persona que tú quieres que yo sea, porque las pocas años o meses de vida que me quedan, quiero vivirlos para conocerte, para adorarte, para servirte y para usar todo lo que tú me has dado para la gloria de tu reino, la extensión de tu reino, en Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Gracias a Dios por esta palabra de Dios. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de Dios.